Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Recomendado de esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. Intocable. Si me duele, que le duela. El legendario artista norteño Intocable inicia el 2022 con un nuevo sencillo titulado Si me duele, que duela. Escrito por Pablo Preciado Matiz. Fue producido por Don Was, quien ha tenido a su cargo los álbumes de grandes artistas como Rolling Stone, Elton John, Ringo Starr, Stone Temple Pilots, Neil Diamond, Willie Nelson, Hurry and the Blowfish, entre otros. Este sencillo será el primero de los tres que lanzarán este año y el álbum completo está planeado para el 2023. Si me duele, que me duela, disponible en todas las plataformas digitales. Intocable se prepara para realizar la gira Modus Operandi en México y Estados Unidos, en donde la combinarán con una serie de presentaciones en Acapulco, México, en el Forum Imperial. Escuchemos, recomendado de estreno de esta semana. Intocable, si me duele, que duela. Solo tú.